Ya tú sabes que Zeta produce. Yeah, yeah, yeah, yeah. Caleb Dimas y Paper. El gallo. La rescate de todo. Está de moda de la rescate. Que mal le cae, Sobra una lata en el laboratorio de Caleb. La guacha quiere en los turros, los tichos se fue. Ellos se pegan en la cara porque me pegan a mueve la butaca. Te mandamos a saca, saca. Sobra de mujer y de culito que me ataca, ataca. No era punto paca, paca. Anda de racha, racha, nada de chandón. Vino Tito corta un jarra. Perra ladre dice guau, guau, guau, guau, guau. Le muestro el bicho y queda guau, guau, guau, guau, guau. Uno, dos y tres, bailamos otra vez. A los rescaté, sabe cómo es. Bailamos otra vez para hacerle rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, muévelo, muévelo, rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, muévelo, muévelo. Los negros estamos armándolo, la negra perdiéndolo. Mientras ella toma alcohol, se les baja el pantalón. El turreo le gustó, del techno ya se cansó. ¿Dónde va que yo sé que te gusta? El taga, taga, taga, taga, taga, taga, taga, taga. Donalme te saca y donalme te saca y taga, taga, taga, taga, taga, taga, taga, taga. Donalme te saca y donalme te saca y. Rescate para la baby que perren ahí. Un movimiento para abajo, muévemelo así. Si tu guacha tira la mala, bloquealo y no vi. Que nos vamos de caravana, que no mueve la butaca. La mandamos a saca, saca. Sobra de mujer y de culito que me ataca, ataca. No era culto paca, paca. Rocho anda de racha, racha. Nada de chandón, vinotito, cartón, jarra, jarra. Ya me pide pa'l piso, sin compromiso. Y si es gordita, le damos ejercicio. Como mueve el culo, eso es un delito. Con los guachos activos, nunca nos vendimos. Cayó, cayó, cayó. Mándale cumbia. Si fumas a loca, loca. Yeah, yeah, yeah, yeah.